ternera. Además, batido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum. Calle Roldán 3, local 1. Teléfono 865-672-296. Benidorm. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Conecta, conecta. Conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Entramos en la tercera y última hora del Café Mañanero. Es una hora muy especial. Vamos a dar cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Por otra parte, nos queda el personaje del día. Nicky Cuervo también tiene algo más que aportarnos. Y bueno, ya está aquí en nuestros estudios Evelyn Glamberg, que también trae los comentarios del apartado de la farándula. Y ahora entonces el turno es para Carlo Angulo y las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre del cantante español Dani Martín, quien pidió ayuda en sus redes sociales para poder encontrar una foto de su hermana fallecida que asegura le han robado. Entre otro de los nombres tenemos el de Gustavo Petro, quien el día de ayer asumió la presidencia de Colombia formalmente. Mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Sandman, la nueva serie de Netflix que llegará a la plataforma a finales de esta misma semana. Mientras que entre otro de los nombres del entretenimiento, Alien está siendo comentado por los usuarios luego de la llegada a la plataforma de Disney Plus de la nueva película de la saga de Predator, titulada nada más y nada menos Prey, o sencillamente Presa en español. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag Feliz Agosto. Mientras que en los deportes, el trofeo Joan Camper, el Barcelona se impuso ante el Pumas de México con una goleada de 6-0, mientras que el Atlético de Madrid jugó un partido de preparación contra la Juventus en Turín, donde los rojiblancos ganaron 0-4, mientras que Álvaro Morata se convirtió en una de las figuras principales en el final de esta pretemporada para el equipo español. Este es el resumen a esta hora de la que está siendo tendencia en las redes sociales. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, hay una preocupación en España. Pero antes le damos la más cordial bienvenida a Evelyn Glamberg. Evelyn, muy buenos días. Comenzando la semana aquí en el Café Mañanero y como siempre con la energía, con las ganas de un lunes. Si hay un día que a mí me gusta, ese es el lunes. Comenzando con el pie derecho, y yo creo que sos la única persona en el mundo que ama los lunes. Los lunes son los días más detestados porque, bueno, los fines de semana sin duda se convierten en los días favoritos de todos. Pero bueno, qué bien que te guste el lunes. A mí también me gusta el lunes, no tanto como viernes, pero sí lo disfruto también. Todos los días de la semana son interesantes, pero es verdad que el viernes y el lunes tienen algo especial. Algo mágico. Sí, sí, sí. El lunes suele ser la otra cara del viernes. Así es, el lunes. Iniciando nuevas metas, nuevos retos y también con información responsable como el tema que abordaremos hoy. Un tema que lamentablemente ha estado en titulares, sobre todo de diarios en Cataluña, en País Vasco, pero se convierte en una preocupación también nacional. En las redes sociales han proliferado también en los últimos días, no solamente en los medios tradicionales, testimonios de mujeres que dicen que han sufrido pinchazos en discotecas y que se han sentido indispuestas. Ya son aproximadamente 14 denuncias solamente en Cataluña, Jorge. ¿Qué está pasando? ¿Quién las está pinchando y qué representan esos pinchazos. Esto ha sido muy notorio, sobre todo en el País Vasco, pero como bien lo notabas, también hay denuncias en Cataluña. Por acá en la Comunidad Valenciana también se ha hablado del tema. Bueno, se trata de un goteo de pinchazos a mujeres. ¿En qué momento se dan esos pinchazos? Eso es lo complicado. Y bueno, ¿quién está detrás de estos pinchazos? Es como una película de terror, ¿no? Una película de terror, sobre todo porque estamos conscientes de que el ocio del espectáculo, además de representar una industria muy importante en este país, recordemos que también las mujeres queremos sentirnos en esa industria lógicamente seguras. Las autoridades locales y regionales han mostrado preocupación por estas denuncias, se han publicado ciertas recomendaciones de actuación, pero más allá de recomendaciones, obviamente las mujeres queremos acciones, porque nos preocupa enormemente esta situación que está ocurriendo en muchos antros, y se ha hablado incluso de conciertos, se habla en redes sociales, se ha hablado de conciertos específicos donde mujeres han vivido este tipo de situaciones. ¿Cómo se demuestran entonces los pinchazos? ¿Dónde aparecen esos pinchazos? Me llama la atención que hay algunos en el brazo, otros en los glúteos, pero hay algo que también me llama la atención, es que en el momento en el que se producen los pinchazos, la mayoría no se dan cuenta. No se dan cuenta. A ver, se ha hablado acerca incluso del tipo de agujas que se usa, se ha hablado de que muchos de estos pinchazos no son relacionados a pinchazos por sumisión química, sino que se habla de un problema, creo que igual de preocupante, que es el tema de transmisión de enfermedades. También, y debo destacar, Jorge, se da mucho este tipo de noticias a fake news o noticias falsas. Por ejemplo, autoridades hablaron acerca de un concierto en el que lamentablemente se hizo viral una noticia, sí, el concierto de Morad y Benny, y se hablaba de que en este concierto se estaban pinchando a mujeres. Salieron las autoridades locales a desmentir esta situación, diciendo que no habían tenido ningún tipo de denuncia o queja dentro del recinto del concierto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la información, porque muchas veces se da a fake news o noticias falsas que generan preocupación e incertidumbre. Pero hay denuncias, hay casos, mujeres que dicen haber sido pinchadas. Ahora, y quizás es lo bueno de lo malo, y es que los médicos no están encontrando ningún tipo de reacción hasta el momento en las mujeres que afirman haber sido pinchadas. Es decir, como si se te colocara una inyección. Hombre, normalmente duele, te ponen una inyección, claro, y uno se percata inmediatamente, duele, ¿no? Es algo que no pasa desapercibido, pero en este caso, sí. ¿Qué ocurre en España? ¿De qué manera una mujer puede declararse como víctima de pinchazos? Creo que tenemos a la abogada Mireia Company. Mireia, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días, Evelyn. Vaya problema el que tenemos en España, ¿no? Con estos pinchazos que se presentan en distintas partes del territorio nacional. Pero incluso ya esto al parecer se había presentado en Francia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que aquí ya se está planteando si es una nueva moda. ¿Cómo que una moda? Sí, porque moda más preocupante a plantear, o sea, ya hay voces que ya lo están llegando a decir, están diciendo, se está creando un cierto alarmismo en el que, por ejemplo, en España solo ha habido constancia de un caso en el que sí que se ha llegado a inyectar esta sustancia, pero están diciendo, ¿y los demás? ¿Se ha creado este alarmismo y la gente se está aprovechando de él? Es decir, ¿están pinchando adrede para que se cree este alarmismo? O sea, imaginaros la problemática que se está creando ahora. Porque incluso en Francia ya se está, que había pasado, se está diciendo que se creó más expectativa de que esto sucedía de la que en realidad sucedió. O sea que con estos temas tenemos que ir con mucha prudencia, con mucha cautela y sobre todo no generar o no tratar de generar bulos y falsas informaciones. porque es un tema demasiado serio como para que la gente pues vaya difundiendo cosas que en realidad no son del todo exactas. Estamos hablando de una especie de histeria. Eso. Colectiva. Claro. Exactamente. Es decir, ahora. Pero ¿por qué una mujer puede denunciar que ha sido pinchada? ¿A partir de qué momento? ¿Cuáles son las pruebas que tiene que presentar una mujer que asegura haber sido pinchada? En el caso siempre de que una mujer que haya salido a cualquier sitio note ese pinchazo, en ese momento tú lo que tienes que hacer, lo primero es irte a una persona de confianza, un amigo o una amiga, y contarle lo sucedido. En ese momento, si tú estás en un establecimiento de ocio, acudes a ese personal, el de seguridad. Y inmediatamente lo que van a hacer es llevarte a un hospital. Bueno, porque así uh-huh. quedar constancia de que es cierto de que te han pinchado. Sí. Es decir, porque el pinchazo va a dejar una marca. En ese momento siempre se va a poner en marcha ese protocolo para detectar si te han inoculado, o sea, te han inyectado ciertas sustancias. Me encanta que destaques esto, Mireia, porque, bueno, sí. En su momento, Bernardo Eradón, investigador del Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una entrevista que realizó a Radio Televisión Española, destacó que para que haya una sumisión química, el pinchazo, lógicamente, debería de ser de una cantidad considerable y es un pinchazo que no tiene efecto a lo inmediato. Por lo menos el depredador tendría que estar pendiente de su víctima de entre 20 y 30 minutos después de ocurrido el pinchazo. Y bueno, hablando de acciones específicas, el Ministerio de Igualdad se reunió con la Asociación de Empresarios de la Industria del Ocio y el Espectáculo, y ya se están estableciendo en ciertas discotecas, o al menos ese es el mandato, puntos violetas para que si alguna mujer se siente insegura o siente que ha sido víctima de algún tipo de situación como esta, los famosos pinchazos, puedan acudir a ese punto violeta donde habrán personas que pues, atenderán a las chicas que están viviendo este tipo de situaciones. Así es, además, pero también hay que quedar, debemos dar constancia de que en realidad solo ha habido un caso en España en el que sí que se ha detectado sustancias. Es decir, este alarmismo de que hay muchos pinchazos, pues puede ser que haya pinchazos, pero puede ser que no se estén inoculando estas sustancias que van dirigidas sobre todo a anular esa voluntad. Es decir, vamos a rebajar un poquito este alarmismo y vamos a dejarlo siempre en sus justos cauces. Por ahora solo ha habido un caso. Mireya, muy buenos días. Estaba mirando los reportes que se presentan, digamos, de esto que usted señala que quizás puede ser una moda y cómo ha venido ocurriendo en otros países. Se destacan, por ejemplo, Inglaterra, en donde el caso fue incluso estudiado o investigado por una autorización del Parlamento, en donde se destacan más de 1.300 casos, pero el año pasado. En Francia, sobre más o menos 800 casos. Entonces, lo que están indicando las autoridades es que este fenómeno que está haciendo este periplo por Europa puede estar llegando a España. Claro, digamos que quizás lo que sí hay que tener en cuenta es que en la mayoría de estos casos no se han detectado estas sustancias químicas y, por lo tanto, se está especulando, o alguna de las tesis que se vienen produciendo es esa, que existe una intencionalidad quizás de generar algún tipo de alarma o de convertir esta situación en un protagonismo. Recordemos que muchas veces las cuestiones por las redes, cuando se empiezan a destacar demasiado, se convierten en moda y existen los que son los imitadores. Así que posiblemente esto es lo que esté produciéndose en este momento aquí en España, ¿no? Esta moda, esto que empezó a generarse en algunos países europeos y que ahora nos llega aquí a España. Es que sí, precisamente es así. Decía Mireia al principio que una moda, ¿no? Hablaba de una moda, pero una moda peligrosa. Ahora bien, Mireia, lo que quería saber es, ya en el ámbito del derecho, de acuerdo a lo que establecen las leyes españolas, ¿Es suficiente que pinchen a una mujer que hasta el momento, afortunadamente, no, dicen los médicos que no ha habido consecuencias, como para ser indemnizada o para ser víctima de qué? Aquí podemos estar ante varios delitos, o sea, depende ya del escenario que tengamos. Si es estrictamente un simple pinchazo, es decir, agreden nuestro cuerpo porque nos pinchan, pero digamos, no hay ningún tipo de sustancias, aquí ya estamos simplemente ante un delito de lesiones, o sea que las consecuencias en realidad es un delito, es algo grave. En este caso, pues sí que es cierto que como no se necesitaría un tratamiento médico para nuestra curación, pues al agresor pues se le impondría siempre una pena de 1 a 3 meses de multa. En el caso de que este pinchazo, aquí cambiamos, sí que hay una sustancia química, es decir, que ya el tratamiento requiere, o sea, para curarnos requerimos un tratamiento, aquí ya la pena ya es un poquito más fuerte. Aquí ya hablaríamos de que hay una pena de prisión por un delito de lesiones de entre 2 y 5 años de cárcel. En el caso, por ejemplo, de que ya se vaya a atacar contra la libertad sexual, que es el miedo y lo que se está infundiendo, ¿no? De que después vaya a haber ese abuso sexual, ¿no? Que anulen tu voluntad para abusar sexualmente de ti. En este caso ya estamos ante un delito de abusos sexuales. Y aquí ya la pena de prisión, pues ya iría de 1 a 3 años la mínima. ¿Y qué pasa, Mireia, en el caso, por ejemplo, el Consejo General de Enfermería se pronunció precisamente en ese sentido y alertó de que las personas que sufran este tipo de pinchazos en discotecas también se exponen a infecciones por VIH o hepatitis? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien me pincha con ese objetivo? En este caso estaríamos siempre hablando de un delito de lesiones. Perfecto. Mireia, en términos generales, más allá de la moda, ¿podría estar ahí subyacente quizás una intencionalidad de generar psicosis, terror en las mujeres? Sí, siempre hay detrás un trasfondo y normalmente siempre es crear esa inseguridad, ese miedo, ese de que miren a ver detrás quién está. O sea, como es así, es triste, pero esta desinformación, estos bulos, siempre se aprovechan de todas estas circunstancias y quieren generar ese miedo, y sobre todo pues a las mujeres. Posiblemente para que no estén en estos establecimientos, puede ser, o para crearles una sensación de miedo. También. La intención en sí no la sabemos, pero sabemos que es el miedo, crear esa inseguridad. Bueno, a usted particularmente, ¿qué opinión le merece lo que estamos viendo en España, que parece ser que viene de largo, de otros países europeos, y cómo se podría frenar? Ante todo hay que tener prudencia con estos casos, porque un pinchazo con una sustancia química que te anule la voluntad pues es un delito muy serio. Y el problema es que estamos ahora con muchas denuncias, pero prácticamente solo en uno se ha podido demostrar que ha existido. Entonces tenemos que ver todos estos datos, todos estos testimonios, cogerlos un poquito con pinzas en su justa medida. Es decir, vamos a darle ese tiempo, sobre todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que investiguen si estamos ante esta comisión de, por ejemplo, de abusos sexuales, que se pretendiera cometer abusos sexuales, o en su caso se pretende o se persigue crear esta situación, sobre todo de psicosis, de histeria, de miedo. Esto es lo que nos llevaría pues a que es una moda y que digamos que lo han visto en otros países y ahora lo están intentando hacer aquí. Así que ante todo debemos pues mirarlo todo con cautela, con prudencia y esperar a que lo investiguen todo bien. Esperemos entonces a que avancen las investigaciones para ver si se logra frenar estas denuncias de pinchazos. Yo creo que hace falta mucha información sobre este particular, porque llama la atención de que las víctimas no se percatan al momento que les pinchan, sino que luego pues aparecen con el moretón. En fin, eso de cara a justificar ante las autoridades, me imagino que es un poco complicado. Y por otra parte, no sé si esto puede dar también, por ejemplo, una persona que a descapinchada, luego de ir un día de fiesta, pues al día siguiente decir, oye, pues no puedo ir al trabajo porque amanecí pinchada, o tiene ese pinchazo que no se sabe de qué, si hace parte de lo que de esta especie de moda, que hay en Europa. En fin, es un poco complicado, Mireya, el tema. Es un poco complicado y apelamos, yo creo que Mireya dio en un punto muy importante al tema de investigar, porque ojo, el hecho de que todavía no se hayan confirmado muchos casos si son o no de sumisión química no implica que no exista la problemática que denuncian las mujeres que han experimentado este tipo de pinchazos. Miren qué interesantes estos datos. El Ministerio de Justicia estima que una de cada tres agresiones en los últimos 5 años podrían haberse producido con la víctima bajo estado de sumisión química. En el año 2021, el año pasado, se registraron en España 3.001 agresiones sexuales. Pero en este caso, el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses practicó análisis en 994 casos y el resultado fue positivo en 72%. Sí, pero es importantísimo aquí, en todo caso, Mireya, aclarar, ¿verdad?, que en las denuncias que están llegando por esta vía, medio de este fenómeno de haber sufrido pinchazo, es sin consecuencia alguna. Es decir, no han sido agredidas sexualmente y se desconoce la finalidad. Exactamente, esto es lo que sobre todo llama la atención de los investigadores. Es decir, nosotros pensamos en una sumisión química, en ese pinchazo que va a anular la voluntad. ¿Para qué? Con el objetivo siempre pensamos ese agresor que quiere violar a la víctima, pero en estos casos es que no se ha producido, entonces por eso gana fuerza de que sea una moda, que se quiera crear esa inseguridad, o sea, por lo menos por ahora. Mireya, muchas gracias, muy amable, por acompañarnos en este tema tan complejo. Mireya Compani, criminóloga y nuestra asesora legal. Sí, abogada. Muy bien, muchas gracias a Mireya y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero. A continuación, Evelyn nos trae noticias del mundo de la farándula, pero antes, John Valencia nos tiene un mensaje muy interesante para quienes quieren disfrutar de vacaciones o para quienes sencillamente quieren volar muy lejos. Así es, mi estimado Jorge, para todos aquellos que tengan esa intención de viajar a su país, a cualquier destino en el mundo, recuerden que tenemos una agencia especializada en paquetes turísticos para que ustedes, nuestros oyentes, puedan traer a sus familias, por ejemplo, a España. Son 20 años asesorando a la comunidad latina y para estas temporadas tienen unos paquetes súper especiales, especialmente ya para las Navidades, que pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Recuerden el número telefónico o los números telefónicos de Seibo Viajes, 963-360-987 o el WhatsApp 644-720-184. Lo único que tienen que hacer nuestros oyentes es enviar un mensaje a este WhatsApp y ellos le devuelven la llamada. También pueden visitarlos en las direcciones Avenida Amado Granel Mesado, número 5 y Avenida Constitución, 115. Hagamos lo que diga el corazón. La buena música a esta hora en el Café Mañanero. También invitación cordial para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana que empieza con la panadería, continúa con los platos típicos y seguimos con un menú diario, la especialidad de las arepas. Don Arepo, sector Patraix, metro Patraix, Vicente Rodilla 8. Bueno, y estamos recordando al maestro Jairo Varela, fundador del Grupo Nietzsche, murió un día como hoy. Inolvidable, con un repertorio tan interesante, el apartado de la salsa romántica especialmente. Recordemos, se nos fue en 2012, el maestro Jairo Varela. Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Música. Actualidad. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Evelyn Lambert. Bueno, tenemos un tema muy interesante hoy en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Y es una novedad en el concurso de Miss Universo. Ya pueden participar las madres también, incluso embarazadas, ¿no? se eliminaron los límites en el concurso de Miss Universo. Pero hay más, por supuesto. Evelyn, vamos inmediatamente entonces a entrar en detalles con las noticias del mundo del espectáculo. Me encanta que empeces con esta noticia porque vamos a dar con ganas a nuestra audiencia y vamos a... La noticia de Miss Universo será la última en ser comentada, precisamente porque es una noticia que está moviendo los cimientos de todos los concursos de belleza a nivel internacional. Pero vamos a empezar con un ícono. Aquí hemos hablado de muchísimos íconos. Hemos hablado de Marilyn Monroe, hemos hablado también de Freddie Mercury en su momento, de Elvis Presley, y ahora vamos a hablar de otro, un ícono que la verdad... fue un símbolo a nivel internacional de la música disruptiva en la década de los 80 y 90. Y me refiero a Madonna. Madonna es noticia por su decisión de encargarse de su propia película biográfica y destacó en diferentes entrevistas: ningún hombre misógino va a contar mi historia. Madonna, recordemos, es uno de los referentes culturales más importantes de la música. Se ha consagrado, gracias a su talento, como la solista más vendida en la historia. Todo lo referente a su vida siempre ha sido noticia, por lo que hace unos años, cuando anunció que llevaría su nombre al séptimo arte, sus fans no dudaron en festejar. ¿Qué pasó con el proyecto? El proyecto, Jorge, empezó con el pie izquierdo, pues le quisieron imponer a un escritor y un director. Cuando ella consideraba en su momento, y sigue considerando, que un hombre o hombres que formasen parte de su proyecto no podían reflejar su verdadera esencia, la reina del pop, como lo han nombrado muchos medios especializados en música, como Billboard o Rolling Stone, se ha enfrentado a ese nuevo obstáculo en su carrera, la imposición de un hombre que dirige el proyecto que narrará su vida. La preocupación de la actriz la ha manifestado abiertamente en sus redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que se realiza una película biográfica. Ya vimos, por ejemplo, la historia de Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody. También vimos la historia de Elton John con Rocketman, o de James Brown, el rey del sol. Las expectativas ahora están puestas a las grandes controversias que ha vivido Madonna, que no solamente ha sido una gran solista, sino también, Madonna, recordemos, ha sido actriz. Y durante una entrevista que hizo a la revista Variety, la intérprete aseguró que muchos ya habían intentado realizar un filme sobre su vida, pero las condiciones ofrecidas no fueron de su agrado, porque Madonna está clara que quien va a dirigir su proyecto biográfico será sin duda una mujer. Ahorita, ¿en qué proceso está la película? Eso es importante destacarlo a todos los fanáticos. Carmen Cuba, la directora de casting de Stranger Things, está al frente de este exhaustivo proceso que llevará varios meses en marcha. Ahorita hay muchas actrices que están en este proceso de casting para ser la próxima Madonna en la película biográfica del ícono artístico. ¿Y qué pasa actualmente? Según fuentes de Hollywood Reporter, estas aspirantes participan en sesiones de baile intensas que pueden llegar hasta 11 horas al día con el coreógrafo de Madonna. La propia artista había llegado a participar también en esos ensayos. Hay muchos nombres que se comentan en la industria sobre quién podría ser la próxima Madonna, y eso pues tendríamos que esperar un buen rato, porque al parecer Madonna es muy exigente, Jorge. Hombre, la exigencia le ha llevado precisamente al nivel donde se encuentra hoy en día en el apartado de la música. El tema de las películas biográficas, en este caso autobiográficas, son muy polémicas, porque generalmente cuando la abordan cuando la aborda un director, pues incluye los apartados, sí, de gloria, pero también los oscuros. Y normalmente cuando, por ejemplo, si Madonna aborda este biopic, seguramente va a meter solamente la parte bonita, la parte y no va a permitirle a sus seguidores que vean sus excesos, es decir, la parte negativa. Y en la vida, el cine de verdad, oigan bien, es como la vida real, ¿no? tiene que abordarlo desde la realidad. La realidad. Es decir, cuando se aborda una estrella de la música, abordamos también sus defectos, ¿ya? Y por supuesto, sus virtudes. Entonces, muchos fans, y empezando evidentemente por, en este caso, el artista, el director, el empresario, quien sea, sobre quien se haga la película, siempre quiere solamente mostrar la parte épica, la parte bonita, la parte gloriosa. Por eso hay muchas películas biográficas que surgen después que, lamentablemente, después del fallecimiento de la estrella, ¿no? Pero no todo, a ver, no todo es negativo. Madonna ha afirmado que quien vaya a protagonizar esta película, quien cumpla, ¿no?, con todas las características para hacer el rol de Madonna, no necesariamente tiene que ser una gran actriz súper reconocida. Bueno, quiere darle, eso es otra cosa. Quiere darle la oportunidad también, de pronto, si hay una actriz talentosísima que todavía no ha tenido esa gran oportunidad de darse a conocer en Hollywood, ella se la dará. Lo más importante es que cante y que baile, porque están pidiendo que la actriz que interprete a Madonna sepa cantar y bailar. Y bueno, Madonna se ha sabido rodear de grandes mujeres, porque el guión lo está realizando con Diablo Cody, la guionista ganadora del Oscar por Juno, y también la responsable de la película protagonizada por Megan Fox, Jennifer's Body. Así que yo creo que el proyecto va por buena dirección, porque tiene la dirección del Madonna, claramente, y veremos quién. Yo creo que entre las noticias más importantes es quién será Madonna en la película biográfica. Bueno, solamente falta eso. Seguramente luego saldrá alguien por ahí. Vean la verdadera película biográfica de Madonna, para que vean la verdad, ¿no? Esa será la versión Madonna según Madonna, ¿no? Claro. ¿Mi recomendación del título de la película? Sí. La eterna diva. La eterna diva. Vaya. Madonna nació en 1958, ya sobrepasa los 60 años de edad y será por siempre considerada la reina del pop. Y en su momento decían que la princesa del pop era Britney Spears, porque ella le pasa la batuta a Britney Spears en un MTV Video Music Award. Pero bueno, será por siempre la reina del pop, como Michael Jackson será el rey. Es un poco subjetivo, ¿no? Corresponde a apreciaciones. A ver, Evelyn, siguiente la otra noticia. Una noticia triste, una noticia sobrecogedora. Llega desde el otro lado del charco, como decimos popularmente. El actor de telenovelas, Diego Berti, ha fallecido la madrugada del viernes 5 de agosto a los 54 años de edad. El actor de origen peruano se precipitó lamentablemente desde el piso 14 del edificio en el que vivía, situado en la ciudad de Lima. Según las autoridades, el portero del edificio, se escuchó un fuerte impacto alrededor de las 4 de la mañana y se llamaron a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer más que confirmar el lamentable fallecimiento del actor peruano a las 4:28 horas de la mañana. Diego Berti nació en Perú el 2 de noviembre de 1967, fue psicólogo de profesión, pero se dio cuenta de que se quería dedicar a la interpretación y a la música. Su primer papel protagonista lo desarrolló en Natasha, serie gracias a la cual llegarían más éxitos como Canela, Amantes de la Luna Llena o Amas de Casa Desesperadas. La última ficción en la que participó fue en el año 2021, De Vuelta al Barrio, era el título de la serie. Actualmente trabajaba en su vuelta a la música. A ver, han habido lamentablemente muchísimo chisme, porque realmente son chismes alrededor de la muerte de Diego Berti. Se habla incluso de un posible suicidio, pero ya muchísimos colegas han dicho que por favor se respete, ¿no?, su memoria, y también se respete a su familia. Importante. Pero una cosa aquí yo pienso, y con todo respeto, ¿no?, cuando el periodismo informa tiene que decir las cosas como son. Entiendo que los fans y los familiares no quieren que se diga de una manera que fue lo que realmente pasó. Hay un video que está circulando en las redes sociales, no sé qué tan real sea, parece real, para hacer un montaje tendría que ser algo muy sofisticado, donde él se graba minutos antes de lanzarse al vacío desde el piso, ¿qué me dijiste? Piso 14. Piso 14, sí. Creo que por aquí está el sonido. Es verdad que parece de espaldas y 54 años tras caer de su edificio. Bueno, ahí la verdad es que en las redes sociales lógicamente están haciendo viral este video. No sé qué tan real sea, pero lo que se quiere o lo que se pide es que sea la familia, ¿no?, quien pueda hablar en honor de la memoria de Diego Berti. Y bueno, ya emitió un comunicado la familia agradeciendo las muestras de cariño y respeto. Compañeros del gremio como Christian Meyer o Erika Villalobos también han quedado impactados por la repentina muerte de Diego Berti y han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. Bien, dejamos entonces ya esta noticia aparte. Sí, en paz descanse. Este actor de origen peruano, pero que hizo papeles para telenovelas de distintos países de América Latina. Vamos ahora sí con la noticia que al inicio comentó mi estimado Jorge Rivera y que la verdad está revolucionando el mundo de los concursos de belleza. Miss Universo ha hecho no pequeños cambios, yo creo que grandes cambios en las reglas para permitir más inclusión y menos discriminación. E invitará, ojo, pestaña y ceja, a esposas y madres a competir por primera vez a partir del año 2023. Bueno, pongamos en contexto esta noticia. Miss Universo es una tradición, es un concurso de larga tradición en todo el mundo. Pero un aumento en la conciencia de la imagen corporal en los últimos años, combinado con conversaciones importantes sobre la cosificación de las mujeres que ocurre en los concursos de belleza, ha generado muchísima controversia en Miss Universo. Por tal motivo, la organización, a partir de la edición número 72, estará aceptando mujeres que estén o hayan estado casadas, así como embarazadas o con hijos que estén interesadas a asistir al evento internacional que corona a la mujer más bella del universo. Esta noticia se dio a conocer en un comunicado interno. La organización dijo que siempre se ha esforzado por evolucionar conforme a los tiempos, y la última decisión fue incluir a más mujeres. A ver, desde ya, a mí me encantan las venezolanas. Alicia Machado, ex Miss Universo, dijo que la organización está mal, porque yo creo, no sé, una Alicia Machado ya no le pareció bien. Se están ya confundiendo muchísimas cosas. A ver, ¿cómo? Y lo expresa así la ex Miss Universo de origen venezolano. ¿Cómo una madre, como una esposa, va a poder crear una agenda que te obliga un año a estar precisamente trabajando exclusivamente, internarte en un apartamento en Nueva York y estar exclusivamente con compromisos no solamente dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos? ¿Cómo va a poder compaginar una agenda entre su vida como madre y esposa con este trabajo con Miss Universo? Entonces, ya Alicia Machado expuso que no está de acuerdo con esta situación y bueno, recordemos que Miss Universo también ha sido objeto de controversia por movimientos feministas que dicen que cosifican a la mujer, ¿no?, al mostrarla de esa manera. Y que lógicamente se está apostando por cuerpos más reales. Pero por otro lado, quienes son fieles defensores de los certámenes de belleza, lo primero que dicen, aquí no se está premiando a la más inteligente, aquí queremos a la más bonita. Y eso es como cualquier concurso, en una competencia deportiva, al más veloz, al más fuerte, igual, este es un concurso. Y en este certamen se premia a la más bonita. Aquí no buscamos que sea gordita, que sea, aquí queremos perfección en la belleza. No, entonces hay dos bandos que yo creo que opinan, es un debate de nunca acabar. De todas formas, una cosa es que participen y otra que ganen, ¿no? ¿Ya? Claro, claro. No sé en ese sentido cómo quedará el tema, si también se obligará a que gane, hombre, que participe una mujer que tenga un hijo o que se haya casado, no le veo ningún inconveniente, ¿no? Me parece muy bien. Ahora, yo no sé si es más allá, porque da la sensación que han eliminado todos los límites, pero si el año pasado no participó hasta un travesti, ¿no? No, a ver, España fue el primer país, de hecho, España hizo historia por enviar a Ángela, la primera transexual en formar parte de Miss Universo. Incluso Miss Universo, aunque ella no queda entre las finalistas del certamen que pasan a la etapa de preguntas y respuestas, Miss Universo hizo una cápsula dentro del certamen en vivo, sobre a Ángela y su participación como la primera transexual, y ella muy emotiva cuenta lo importante que es para ella abrirle espacio a otras mujeres transgénero, transexuales en este certamen, y dijo: a mí solamente me basta estar aquí, no me importa ganar sino estar acá. Y fue bastante emotivo y la gente aplaudió de pie. Hombre, para visibilizar la participación de la candidata de España. Pero me pregunto si, bueno, como quiera que en el fútbol están abriendo una tercera vía para este tipo de participaciones, también las habrá en los concursos de belleza. No sé. Bueno, en este caso hablamos de Miss Universo, que de momento lo que ha abierto es la posibilidad de que participen madres y casadas, ¿no? Madres y casadas. Ángela Ponce, candidata que en el año 2018 participó y se convirtió en la primera mujer transexual que compitió en Miss Universo. Miss Universo España, Ángela Ponce. La verdad que no, en lo particular sí que celebro el que se dé esta posibilidad, porque básicamente como que estas funciones de ser madre o de estar casada, de tener pareja, estaban vetadas de alguna forma en este tipo de concurso, con lo cual es una manera de discriminar a las mujeres, o como que de restarle cierto valor que tienen las mujeres por el hecho de que ya hayan tenido o bien familia o un hijo, cuando estamos evaluando es un concepto de belleza. En este aspecto me parece que lo celebro, porque es... Así como las actrices, las modelos se casan, tienen hijos y siguen trabajando, pues también claro. Perfectamente. Es verdad que el concurso de belleza es algo puntual, ¿no? En lo que se participa en una sola oportunidad. Pero bueno, Evelyn, hoy definitivamente has venido sobrada con muchos temas de interés en el Café Mañanero. Así es. A ver, redes sociales. Hay personas que de pronto creen que el mundo de los certámenes de belleza es un mundo muy superficial, pero a nivel internacional, porque recordemos que está el universo y cada país tiene el nacional, Miss Colombia, Miss Venezuela. También, a ver, hay países, por ejemplo, de gran tradición, como ustedes son colombianos. En Colombia, la niña que va a participar en Miss Universo tiene una preparación increíble, y quienes participan en el Miss Colombia es una industria de espectáculo que genera muchísimo dinero. Entonces, hay mucha gente involucrada que sí le importan este tipo de temas y que definitivamente hay que comentar. Redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Así estamos en Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que estamos publicando. También Jorge Rivera nunca dice sus redes, pero yo aquí las voy a decir. Yo tengo que decirla, Jorge, porque yo te sigo. Sí. Jorge Rivera, periodista. Periodista, sí te puedo encontrar. O sea, sí te pueden. Yo lo puedo encontrar, pero ya lo sigo. Ustedes pueden encontrarlo en Instagram. No, pero en este caso que te siguen a ti para estas noticias del mundo. No, pero también. Pero Jorge Rivera, periodista. Sí te pueden encontrar a vos y a mí, como Evelyn Lambert, en todas mis redes sociales. Estamos creando siempre contenido. Estamos en mi fanpage, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, y hasta tenemos canal de YouTube como Jorge Rivera. Así que ahí estamos. El Café Mañanero. Sí. El Café Mañanero, para que estén pendientes de todo lo que estamos publicando. Muchas gracias, Evelyn, con los comentarios de farándula aquí en El Café Mañanero. Bueno, es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Madonna, luego de su decisión de encargarse de su propia película biográfica, ya que de acuerdo con sus declaraciones, ningún hombre misógino contaría su propia historia. Después de intentos fallidos, la reina del pop contó por qué se rodeará únicamente de mujeres para llevar adelante su propio proyecto cinematográfico. Muchas gracias, Carlos, con el personaje del día. De inmediatamente, Nicky Cuervo va rematando lo que son las noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La banda sonora original de la película de acción Bullet Train, Tren Bala, estrenada este viernes con Brad Pitt como protagonista, incluye entre sus temas principales una sorpresa con nombre español, el de Alejandro Sanz, que interpreta la canción La Despedida. Según indicó Sony Pictures en un comunicado, la voz del artista madrileño suena en concreto durante una de las escenas más icónicas del filme, en la que se descubre la misteriosa conexión entre los miembros Pitt y Bad Bunny, quien debuta en el cine con esta cinta. Además de ellos, completan el reparto de la película Aaron Tyler Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon y Sandra Bullock, todos ellos a las órdenes del director David Leitch, quien dirigió Deadpool 2. No es la primera vez que Alejandro Sanz participa en la banda sonora de una película, ya que contribuyó con la canción Mama Africana al documental Molly, que versa sobre la historia del Dr. Charles M. Molly y su labor humanitaria en África. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Alejandro Sanz, banda sonora de la película Bullet Train. Escuchemos La Despedida. Conmigo, así me olvido de la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido. Información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Hoy les presentamos este apartado a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36. Es un sitio donde van a encontrar rica gastronomía de Colombia. Sí. María Mentira Parrillada, carnes a la brasa y al carbón. María Mentira Parrillada dispone también de menú diario. Hoy, por cierto, un merecido descanso. María Mentira Parrillada, no lo olviden. Manuel Candela, número 36 en Valencia. Bueno, llegamos a la información deportiva y empezamos a compartir las noticias más importantes. Empezamos con el retorno del fútbol. Regresa el fútbol esta semana. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de los primeros resultados, por ejemplo, lo que hemos tenido en la Premier League. Pero antes, debo decirles también, por supuesto, que tenemos ese compromiso de la Supercopa de España. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con la Supercopa de Europa. Sí, se enfrentan el Real Madrid, campeón de la Champions, y el Eintracht de Frankfurt este miércoles. Se trata de un título en el que en más de una ocasión ha tropezado el Real Madrid. De allí que exista ese morbo de qué va a pasar en esta oportunidad, apenas arrancando la temporada. Recordemos, los equipos vienen de realizar sus partidos de pretemporada, apenas se están engranando. Aunque, a decir verdad, el Real Madrid no es que haya hecho muchas contrataciones. Pero en cualquier caso, siempre está la expectativa de que son los primeros partidos de la temporada y todavía los equipos no están al 100%. Hoy, a propósito, también daremos cuenta del mercado de fichajes. ¿Qué pasa en el mercado de fichajes? Adolfo, vamos entonces inmediatamente con lo que... Evidentemente mañana y el miércoles, por supuesto, le estaremos ofreciendo más detalles acerca de el primer título de la temporada y del arranque de la liga. Donde ya comenzó el fútbol fue en Inglaterra, la Premier League. Así como lo oyen, señoras y señores, comenzó este fin de semana. Y vamos entonces ya con los detalles. Adolfo Jiménez del Río. Hemos tenido compromisos como el del Liverpool, de Adolfo, he estado pendiente sobre todo de Luis Díaz, ¿no? Que ha recibido algunas críticas, de pronto no ha estado tan fino, y es que mira, apenas jugado el primer partido y ya le llueven críticas. El fútbol cada día es más rápido en esto de las críticas. Adolfo. Y este fin de semana arrancó la primera jornada de la Premier League, con algunas sorpresas, como la que nos dio el Liverpool. Un poderoso Liverpool que cuenta con una plantilla excepcional, pero que no pudo, de visita eso sí, con el Fulham. 2-2 terminó el partido, un señor partidazo, estrenándose una de sus contrataciones, Darwin Núñez, en el minuto 64. Y Mohamed Salah convirtió el segundo gol del Liverpool en el minuto 80. Excelente presentación del colombiano Luis Díaz, que tuvo una oportunidad de gol, pero el defensa del Fulham no se lo permitió. Y Alexander Mitrovic, que hizo dos señores golazos por parte del Fulham. Espectacular encuentro vimos de inicio de la Premier League. Una Premier League que también tuvo otro señor partidazo, y ese lo protagonizó nada menos que el Manchester City, con doblete de su nueva contratación, Erling Haaland. Y es que Erling Haaland no desaprovecha oportunidad que le dan y asistencia que le dan, se vuelve gol, 0-2 a favor del Manchester City, que parece que arranca con las mismas sensaciones con las que terminó la temporada pasada. Otro partido interesante, el de Tottenham, que goleó al Southampton 4-1, con goles de Ryan Sessegnon en el minuto 21, Erdier en el minuto 31, Mohamed Salisu en el minuto 61 y Dejan Kulusevski en el minuto 63. Por parte del Southampton, James Ward-Prowse en el minuto 12. Tremendo partido también el del Arsenal, que venció al Crystal Palace 0-2. Y el Leicester City, que empató con el Brentford 2-2. El Brighton venció al Manchester United 1-2. Y el Chelsea hizo lo mismo con el Everton, venciéndolo 0-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos ahora con el mercado de fichajes. Los movimientos más recientes, y estamos hablando de los últimos prácticamente. Definitivamente el mercado de fichajes no descansa ni los fines de semana, ni sábado ni domingo. Y los movimientos que han habido este fin de semana han sido muy interesantes. Por ejemplo, Isco ha fichado por el Sevilla y ya ha abandonado el Real Madrid. Y Guedes, que se marcha del Valencia y ya tiene definido su destino. Serán los Wolves. Y Laporta que confirma que De Jong se quiere quedar en el Fútbol Club Barcelona. Y el Almería que vende a Sadik y puja por Mariano. Y Edinson Cavani que quiere jugar en la Liga Santander y ya ha rechazado al Boca Juniors. Y el Villarreal que confía en el fichaje de los Celso. Y Leroy Sané que interesa nada menos que al Manchester United. Y Timo Werner que está muy cerca de regresar al Leipzig. Y además Alex Moreno ha sido noticia porque John Percy, periodista de Daily Telegraph, asegura que el Nottingham Forest fichará por él por 9 millones de libras esterlinas. Y el Galatasaray también se ha pronunciado este fin de semana, preguntando nada menos que por Cristiano Ronaldo. Y Diego Costa y el Rayo, que están cerrando ya la negociación para que sea nuevo jugador del Rayo Vallecano. Y el Barça, que pone como prioridad a Bernardo Silva. Y Neto y Marcos Alonso, que están en las horas decisivas de algunas decisiones. El Manchester United preguntó por Sané y está también en el camino de llegar a alguna negociación. Y el Sporting de Gijón, que quiere a Fernando Llorente. Bueno, así está entonces el mercado del fútbol. Y damos cuenta también de algunos compromisos que se han jugado, y hablamos ya de partidos de pretemporada. Barcelona 5, Puma 0. Y también el Atlético de Madrid goleó en condición de local a la Juventus. 0-4. Bueno, cambiamos de deportes. Vamos, me dice Adolfo Jiménez del Río que se ha visto a Messi en Barcelona. Sabemos que por técnica y plantilla el PSG en Francia no tiene rival y indiscutiblemente es muy complicado que otro equipo le pueda ganar algún partido en la liga francesa. Y es que en el último partido el PSG goleó al Clermont con 5-0 y con dos goles de Leo Messi, uno gol de chilena. Y después de este partido Leo Messi se desplazó a Barcelona a descansar, según los directivos del PSG, porque le dieron unos días de vacaciones. Y no fue sino llegar al aeropuerto del Prat para que los periodistas inmediatamente lo acosaran con preguntas. Y una de ellas es si va a regresar al Barcelona y si piensa jugar en el Barça y terminar ahí. Otra de las preguntas que le hicieron es si él considera que es necesario regresar al Barcelona porque el público lo solicita, los aficionados del Fútbol Club Barcelona, a lo cual él no contestó absolutamente nada a estas preguntas, solo se limitó a firmar autógrafos. Bueno, siempre está la puerta abierta y sobre todo recientemente la puerta desde Estados Unidos, por allá por donde anda el Barça, pues decía que Messi debería retirarse en el Barcelona. En todo caso, es importante recordar que Messi siempre ha dicho que le gustaría retirarse en el equipo Rosario Central, del cual es seguidor. Entonces siempre, evidentemente, que se vea a Leo Messi por Barcelona, hombre, va a poner a la gente a la expectativa. Ya, él no vive allí, no tiene familia allí, ni nada por el estilo. Pues cabe la posibilidad de que regrese al Barça, y sobre todo porque muchas de las estrellas que se han ido al Paris Saint-Germain luego pues no han estado del todo conformes. Dicen que Leo Messi está aburrido, en fin, bueno, se dicen tantas cosas. Sí, definitivamente es que recordemos que Messi básicamente es en Barcelona es como la ciudad donde se ha hecho. Leo Messi se vino muy niño de Argentina y básicamente ha crecido, ha madurado, ha hecho su vida profesional en el Barcelona, con lo cual imagino que un cambio tan drástico para irte de una ciudad a un país con idioma diferente, etcétera, el proceso de adaptación debe ser más o menos traumático. Sin embargo, recordemos lo que pienso que no podría estarse dando condiciones ahora para que Leo Messi vuelva es porque el Barcelona casi que tiene agotadas todas estas palancas financieras que le han permitido al equipo contratar a Lewandowski y otros de los jugadores que han aumentado o que han ingresado a la plantilla. ¿Cómo podría el Barcelona pagarle a Leo Messi, aunque se rebajara el sueldo? Creo que no, en este momento condiciones económicas no existirían, a no ser que pudiese rebajarse de una manera drástica su ficha salarial. Bueno, cambiamos de deporte, vamos con lo que fue el remate de la Vuelta a Burgos. ¿Cómo que terminó la cosa, John Valencia? Sí, bueno, la Vuelta a Burgos ha terminó el sábado. Sí, ha terminado el sábado con Blasov. Es que hay dos rusos que yo casi siempre confundo el nombre. El chico Joao Almeida, que quedó de segundo, Blasov del Ineos, que al final conservó su posición. Que lo sabe por completo es Adolfo Jiménez del Río. Y la sorpresa del colombiano Miguel Ángel López, que finalmente se hizo metió una en el podio. Sí. A ver, Adolfo. En la última etapa de la Vuelta a Burgos vimos dos colosos peleándose esta etapa. Nada menos que el colombiano Miguel Ángel López de la Astana y el portugués Joao Almeida de Emirates. Y es que se pelearon hasta el último metro la victoria de esta etapa. Una etapa que no fue suficiente para dejar al ruso nacionalizado francés Pavel Sivakov de la Ineos Graniers, que se adjudicó la Vuelta a Burgos tras mantener el liderato en esa última quinta etapa. Eso sí, una jornada durísima de 170 kilómetros entre la localidad burgalesa de Lerna y el alto de las lagunas de Neila, exactamente donde remataron los dos colosos para llevarse la victoria, Miguel Ángel López y Joao Almeida, una posición que le permitió a Miguel Ángel López estar en el podio final, y es que quedó de tercero detrás de Joao Almeida, el portugués, que quedó a 35 segundos también del campeón de esta Vuelta a Burgos, Pavel Sivakov. Y bueno, comenzó también la Vuelta a Portugal. Adolfo. En la tercera etapa de la Vuelta a Portugal en el día de ayer, el ciclista uruguayo Mauricio Moreira del Grass Drive se ha enfundado el maillot amarillo del líder tras conseguir la victoria en esta etapa en 159 kilómetros y disputada entre la localidad lusa de Certa y el Alto de la Torre. Y vamos echando el cierre con el Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali, Colombia. Y este fin de semana cayó el telón del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali, Colombia, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y en donde se entregaron un total de 135 medallas, 145 de cada metal. Y como era de esperarse, las potencias fuertes del atletismo mundial se impusieron de manera contundente, entre ellas liderando la tabla de medallería Estados Unidos de América. Eso sí, tuvo que llevarse las dos últimas pruebas de atletismo de 4x400 para poder superar a Jamaica, que ya la estaba superando en esta mismísima tabla. Y es que el país norteamericano consiguió un total de 15 medallas, las cuales se distribuyeron en 7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce, mientras que Brasil, Bahrein, Canadá, Chipre, Hungría, Marruecos, Uganda y Uruguay apenas consiguieron únicamente una medalla de bronce. Por su parte, y en lo que respecta a Colombia, la delegación local se hizo en la casilla 25 del medallero, con dos preseas de plata y una de bronce de Natalia Linares en salto largo y Valentina Barrios en lanzamiento de jabalina, que fueron segundas, mientras que el cuarteto femenino de atletismo salió tercero en los 4x100 relevos. Por primera vez, Colombia muestra la potencia que tiene en el atletismo de velocidad. Y la tabla de medallería en su totalidad quedó de la siguiente manera: Estados Unidos liderando con 7 de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Segunda, Jamaica con 6 de oro,